Bien, estamos ahora con Miguel Ángel Solís Mesalina, secretario general del Centro Federado de Derecho y Ciencias Políticas, estudiante del sexto año, uno de los que fue detenidos el jueves 8 durante los disturbios, y con Yajaira Velázquez Sánchez, asambleísta universitaria, estudiante de Psicología, para hablar de este tema específico. ¿Qué dicen los estudiantes en relación a lo que sucedió ayer? Yajaira, buenos días. Buenos días, César, y buenos días a toda la comunidad limeña y el Perú. Sí, justamente lo que mencionábamos, ¿no?, también con el tema de San Marcos, que ese es un problema también de seguridad ciudadana. La cuestión de la obra a nivel general en todo el intercambio, no solamente Venezuela universitaria, sino también a nivel de colonial, está afectando, y han habido accidentes anteriormente, cosa que se conoce poco. Por ejemplo, el 6 de noviembre, un estudiante de la Facultad de Psicología, por el cual se emprendió toda una campaña en toda la universidad, y tiene graves secuelas todavía, ¿no? ¿Qué accidente fue? Fue un accidente de tránsito, debido a que no habían las reglas y los paraderos para los estudiantes. La gente tomaba los buses y los carros dentro de la pista, y ahí tenemos justamente las fotos de esas fechas. Pero eso era efecto del diseño nuevo, ¿o? Eso era efecto de la forma como se estaba llevando a cabo la construcción, la obra. El problema no solamente es sin diseño, sin señales de seguridad. Las señales de seguridad recién se empiezan a implantar después del accidente, después de que hubo toda una denuncia a nivel de los medios de comunicación de que seguía en riesgo la vida de los estudiantes. ¿Eso cuándo fue? 6 de noviembre. Y una pregunta, si fue el 6 de noviembre, ¿y por qué el 6 de noviembre o el 7 de noviembre o el 10 de noviembre los estudiantes no salieron a la calle a decirnos que les había quitado 28.000 metros cuadrados? Recién nos enteramos después. ¿Por qué han aguantado todo este tiempo? Sí, Lebrón, te comento justamente que el 30 de octubre, justamente, MAPE fue a dar una conferencia, y a partir de esa fecha, quien te habla también tiene una denuncia bajo cargos falsos que no han prosperado, ¿no? Una denuncia policial no han prosperado porque no hay pruebas, acusándonos de robo agravado, daños al patrimonio, etc. cosas, y desde octubre ya se le advertía, hay volantes desde el mes de julio. De perdóname, ¿te denunciaron por qué? Por agredir a una persona, atentar contra su vida. ¿Y qué habías hecho en realidad? Ese día lo que pedimos era que se abriera el salón, porque había una exposición pública colocada en la página web de San Marcos, porque iban a exponer el proyecto. Y cuando después de la exposición los estudiantes salieron al frente y se le dijo a la municipalidad de que no había las señalizaciones, que iba a ocurrir accidentes. Una semana antes del accidente lo que hicieron es apagar el micro, mandar a cerrar las puertas, y ocurrió un accidente de que eran cuatro estudiantes al inicio y le rompieron la nariz a uno de los chicos, que se acercó simplemente para pedir que se le permitiera ingresar, porque nos tiraron la puerta en el cuerpo. A mí me encerraron prácticamente entre las dos puertas de ingreso, ¿no? La puerta en la espalda me la tiraron. Y ocurrió que le rompieron la nariz a este estudiante, la sangre por el piso. Luego llegó un grupo de estudiantes con una banda de dobles y incitó todo un problema. Bueno, pero al margen de esos incidentes que son importantes y esas anécdotas que son violentas, el asunto es que los estudiantes parecería que, a través de sus representantes, aprobaron este proyecto tremendo. No. Justamente, ¿lo aprobaron o no? No, no lo aprobaron. La cuestión es la siguiente. Perdóname, ¿el tercio estudiantil no dio su sí? No. O sea que la cesión de los 28.000 metros cuadrados se ha hecho a espaldas de los estudiantes. Sí. Efectivamente, el rector lo firma solo él el 24 de octubre. Y en la asamblea lo coloca, y tengo justamente acá los documentos, como informe. Entonces, como ya hecho consumado. Como un hecho consumado. Y acá lo tengo, los documentos de la citación, que dice informe. Informa entonces, que ya... ya la han aprobado. Que ya dio el sí. Ya dio el sí. ¿Quién lo aprobó, dice él? El rector. Ah, o sea, el rectorado. Unilateralmente, sí. No la asamblea universitaria, no la asamblea, como dice la municipalidad. Nosotros mandamos, no, justamente te explico este hecho. Nosotros mandamos y pedimos que se anulara el convenio y que se firmara otro nuevo por una serie de vicios de fondo y de forma, y por los efectos de perjuicio que iba a tener. Sin embargo, el rector manejó, y ahí tenemos justamente las actas para poderlo verificar, diciendo, o se hace todo o se hace nada. Si pedimos la nulidad del convenio, no se va a hacer ningún proyecto. Y bajo una total desinformación de que si no pedíamos el proyecto, si no firmábamos el convenio, se nos iba a expropiar. ¿Cómo les vendió el rector el proyecto, la idea? Primero, que teníamos que ver el convenio, puesto que íbamos a recibir 10 millones en obras, que en realidad es un escándalo, porque quieren comparar 10 millones que solamente son refacciones de los daños. O sea, nos tiran nuestro muro, nos ponen un muro. Nos malogran las pistas, van a poner pistas. Nos quitan más de la mitad del área verde que tiene San Marcos y nos van a poner esos arbolitos, que todo eso cuesta 10 millones en un muro. ¿A eso le llaman 10 millones? 10 millones toda esa inversión. Comparándolo con disque, 4 millones de soles que vale el terreno de San Marcos, valorado como un predio rústico. Y está en los documentos, que también se los voy a mostrar. Y que San Marcos, si es que no pide eso, va a perder todos esos 10 millones de refacciones por expropiación, cuando en el documento dice que es cesión del terreno, no expropiación. Y además, además era inexpropiable. Era inexpropiable. Porque qué mal informado el señor rector, o el señor rector, siendo oftalmólogo, no la ve. O sea, es el miope, finge ser miope. Justamente el tercio estudiantil, desde el año pasado, desde mucho tiempo, ha estado advirtiendo esto. ¿Es oftalmólogo? Sí, es oftalmólogo, efectivamente. Ajá, ya. Y los que de alguna manera generaban oposición eran los decanos, justamente por esta mala información que ellos tenían. Hasta el final, que, bueno, los estudiantes, que cuando ya vieron que los muros, y justamente nos dejaron a la intemperie, porque nos tumbaron los muros, y totalmente a la intemperie, han habido robos dentro de la universidad, entonces muchos estudiantes decidieron, bueno, justamente a ver la inoperancia del Congreso, de la Defensoría del Pueblo, que los hemos visitado a tiempo y no nos han atendido, decidieron tomar sus facultades. ¿Fueron a la Defensoría también? Fuimos a la Defensoría y nos dijeron que no, que era un acto consumado, si el rector había firmado. ¿Era un acto consumado, dijeron? Sí, que ya no se podía hacer nada con los convenios, revisaron someramente, de manera muy superficial, los documentos. ¿Será porque son defensores del pueblo, pero no de la universidad? ¿Será? De pronto, ¿no? Digo yo. Claro, y justamente... ¿No, doña Beatriz? Se tomaron las facultades y a partir de eso el rector firma la resolución rectoral donde aprueba defender la reformulación, pero ya, ¿a qué tiempos? Claro. Cuando se le toman las facultades. ¿Y en relación a lo de ayer? Sí, justamente ayer nos fueron a visitar los de Canal 13, ¿no? Para ver ese tema, pero es un problema de seguridad en general. Y los, ¿solo el Canal 13? ¿Los demás canales? El Canal 13 y otros canales no se han acercado. ¿No han salido ustedes en otros canales? No. ¿Los estudiantes no han salido? El día de ayer no. No, claro. Y bueno, ¿cómo lo ve entonces Miguel Ángel Solís Mesalina, secretario general del Centro Federado de Derecho y Ciencias Políticas, que justamente es una de las facultades más afectadas por la inmediatez, por la contigüidad de esta remodelación? Sí, así es. La Facultad de Derecho está aledaña, ¿no?, a la Avenida Universitaria, a la Avenida Venezuela. El ensanchamiento de estas vías va a generar pues que la bulla de las calles, ¿no?, el motor de los autos, los claxones, estén más cerca de estas facultades. Pero no solo es mi facultad, ¿no?, en total son unas 10 facultades o más. Está la Facultad de Ingeniería Industrial, Biología, Matemática, ¿no? La mayoría de facultades que se encuentran en el campus universitario son aledañas al muro perimétrico, ¿no? Asimismo, pues este muro es, o esta obra pretende ser implantada, su rampa circular pretende ser implantada en lo que es nuestra plaza cívica, donde hay un bosque, es una de las pocas áreas verdes. Asimismo, en esta plaza se realizan a cabo actividades culturales, danzas, ferias de libro, ferias folclóricas, ¿no? ¿Y cómo el rector aceptó esto? Yo creo que el rector, ya no podemos decir que él está mal asesorado, ¿no? Porque hay informes de asesoría legal en las que a él advierten de los prejuicios. Ah, ¿le advirtieron? Sí, le han advertido, ¿no? Hay documentos, los vamos a dejar en las que a él advierten pues de esto, ¿no? ¿Me lo pueden dejar para examinarlos, claro, por claro. favor? No, y porque entonces esto ya linda con el dolo. Claro, así es. Con, ¿no?, la sospecha del dolo. Sí. O sea, de repente al oculista lo han aceitado. Así es, ¿no? Hay informes. Mucho cuidado. Y hay lo que ver. Y lo que ocurrió con estos asesores legales. Hay que legales, ver al oculista. Sí, lo que ocurrió con estos asesores legales es que luego fueron despedidos, ¿no?, por el informe que emitieron, que era desfavorable. No puedo creerlo. Eso sí que es una exageración estudiantil. No. Ahí cuidado. Fueron despedidos. Cuidado. El asesor legal, Marino Cuárez, fue despedido. Después del informe. Del informe que emite, ¿no? Lo bajaron de rango y por lo tanto causal de despido. Claro. Y se fue, ¿no? Hombre, esto es gravísimo, ¿ah? ¿Eh? Y otro. O sea que podría ser que el señor rector, aparte de una debilidad de carácter muy evidente, podría haber, digamos, hecho alguna negociación privada con el señor Castañeda Nocio, no lo sé, vamos a ver, vamos a averiguarlo, pero acá hay algo muy sospechoso. Si asesoría legal le dice mucho cuidado que aquí hay una serie de posibles impases de tipo jurídico. Claro, porque la pregunta que uno se hace es bien sencilla. ¿Cómo diablos yo voy a enajenar 28.000 metros cuadrados de una propiedad que no es mía? ¿Cómo hago? O sea, ¿cómo invento eso? Si soy rector, no soy dueño. Soy un provisorio agente administrativo. Soy una autoridad pasajerísima. Me pueden votar mañana, soy solo el rector. O sea, ¿cómo el gerente va a vender un pedazo de la fábrica? Un momentito, el gerente no puede vender un pedazo de la fábrica, lo podrá vender el directorio en pleno y siempre y cuando haya un acuerdo mayoritario, claro. Que no lo hubo. Claro, y asimismo hay un informe, ¿no? Un pronunciamiento de la doctora Ruth Shadi, es arqueóloga, ¿no? En la que se manifiesta del daño que la obra va a generar a la huaca, que se encuentra en San Marcos. ¿También? Y también el... Y ese pronunció... ¿De cuándo es ese informe? Del 12 de mayo, lo ha sacado un informe escrito, pero en la asamblea en la que se aprueba estos convenios, ella también se pronunció, ¿no? ¿En contra? En contra, ¿no? Y la ridiculizaron, pues, ¿Quién la ridiculizó? El rector, algunos decanos, pues, ¿Por qué la ridiculizaron? Dijeron que, bueno, que la ley ya prevé que se... va a proteger a la huaca, pero en los hechos pues esto no se dio, ¿no? Parece que el rector cree que la ley y los hechos son la misma cosa, ¿no? ¿Tú me puedes confirmar, Miguel Ángel, que los estudiantes a través de su tercio no aprobaron la sesión? No. Yajaira, que es asambleísta y ha estado presente en esas asambleas, pues... Porque ese es el gran argumento del rector y del municipio, ¿no? Un momentito, esto ya es un hecho consumado, los estudiantes estuvieron de acuerdo. Ahora se retractan y como no son serios, quieren desconocer el acuerdo. Bueno, lo que fue es ratificado, como te comento, bajo la desinformación total. Eso es lo que fue ratificado. O se hace... Pero fue ratificado. Fue ratificado en la asamblea. Pero tenía que verse con la salvedad de que tenía que modificarse a través de los convenios específicos y ese fue el acuerdo de consenso de la asamblea el 21 de diciembre. Bueno, entonces los engañaron, pues. Entonces tienes que reconocer, sí, que los engañaron. Fue con el voto de los decanos, fundamentalmente, porque sí, el tercio no votó, tercio. Ningún estudiante votó a favor, solamente los decanos y el rector, incluso los... O sea, los estudiantes sí se abstuvieron de votar. Votamos en contra. Ah, votaron en contra, claro. A pesar de la desinformación. O sea, no los sedujo la desinformación. No los convencieron. Claro, conseguimos documentos, les explicamos a la asamblea, pero... Pero no les hicieron caso. No nos hicieron caso, pues simplemente somos entonces, estudiantes. Cuidado, pues, un momentito. Uh-huh. Entonces, está a salvo el voto estudiantil. Claro. Los estudiantes pueden decir ahora, a nosotros no nos convencieron. Claro. Los decanos, bueno, los decanos son parte, pues, del mismo asunto, del mismo problema del señor rector, ¿no? Y hay algo bien curioso, César, porque justamente el consenso de todos, incluyendo los decanos, era la reformulación y está en un acuerdo del 2 de noviembre. La asamblea fue el 21 de diciembre y eso tenía que haberse ejecutado en el mes de enero, la reformulación a través de los convenios específicos. Y en una asamblea, en un consejo universitario donde están los decanos y el rector, ¿qué es lo que pasa? Mandan a votar esos convenios específicos sin discutirlos. Entonces el tercio se retira de la sala, no haciendo quórum, y con eso aprueban, dice que fue unanimidad. Y en las actas aparece puntos suspensivos, error de grabación, donde ocurre todo el hecho de que los asistentes se retiran y no lo aprueban. O sea, en realidad no hubo consenso para firmar los convenios específicos. Y otra de las cuestiones que también nos alarma es justamente de que ha salido, ¿no?, un decreto legislativo del mes de mayo donde se dice que se puede, en este caso, ¿no?, atropellar el patrimonio cultural para ampliación de vías preexistentes. Es decir, se está armando un cuello de botella. Es decir, esta obra no es que beneficie a la comunidad limeña. En realidad los sanmarquinos nos unimos a la comunidad limeña, no nos oponemos a la obra, sino queremos que esta se mejore. Correcto. Y que beneficie a ambos. Y se va a formar un cuello de botella innecesario. 14 carriles solos a lo largo de San Marcos y lo van a reducir a 6 en el lado de la huaca, para lo cual se van a volar parte de la huaca. O sea, en realidad tiene fallas técnicas graves que van a perjudicar a la misma comunidad limeña. Muy bien. Hemos estado con Miguel Ángel Solís. Me salió una última pregunta. Sí. Tú fuiste detenido el jueves... 8 de mayo. ¿No? El 8. ¿Cuánto tiempo estuviste detenido? 12 horas. Fuimos detenidos. A las 3 de la tarde nos trasladan a la comisaría del sector y nos llevan 2 horas después a Seguridad del Estado y nos sueltan a las 3 de la madrugada del día viernes, ¿no? ¿Los estudiantes van a seguir resistiéndose a esta remodelación? Sí, el día de mañana hay una marcha, ¿no? Triestamental y van a asistir también universidades hermanas, ¿no? La Uni, la Católica y otras. Espero que sea una marcha pacífica. Sí, el día de hoy estamos ya esperas de que se nos dé la información aprobatoria sobre la garantía. La hemos tramitado el día de ayer, ¿no? Y esperamos que sea pacífica, ¿no? Estamos organizándonos y ordenándonos para eso, ¿no? Sí, yo espero que sea pacífica para que no haya ningún pretexto del doctor Luis Alba Castro de decir que la brutalidad estudiantil ha provocado la reacción de la policía. Mañana, entonces, una marcha pacífica triestamental, sí, o sea, con los tres estamentos, uh-huh, que son los estudiantes, los profesores y el personal administrativo. El personal administrativo, supongo, sí, yo, ¿no? Sí. Muy bien. Muchas gracias a ambos. Regresamos en un minuto.